Que hicimos la apertura, tuvimos tres puestos de trabajo y se inscribieron más de 200 personas. Así que bueno, viene muy bien eso, así que este tipo de actividades, no solo en el CAMU, sino además las que tienen que ver con las inscripciones para las escuelas deportivas, que están funcionando también en los polideportivos de la subsecretaría, así que bueno, está funcionando muy bien, viene muy bien y hay mucho interés, obviamente, en nuestras vecinas y vecinos para participar de esto, ¿no? Recordemos entonces, para la inscripción justamente de los talleres, de las actividades, no solamente de deportiva, sino que también muchas, al menos actividades culturales también. Actividades culturales también, y a mediados de mes arrancaríamos con lo que tiene que ver con capacitaciones, con los dos programas, con el Viedma Digital y con el Manos que Trabajan. Así que seguramente te vamos a estar molestando en otro momento para también llevar un poquito más las novedades. Exactamente, ahí vamos a precisar un poquito mejor los horarios y demás, pero bueno, como para que ya se vayan preparando, mediados de mes estaríamos arrancando con eso.